Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Muy buenas tardes. Comienza un mon de músicas. En estrictísimo directo desde Barcelona, Contrabanda FM, 91.4, frecuencia modulada. Si están fuera del área metropolitana de Barcelona, nos tienen que seguir online con nuestra página web, www.contrabanda.org. www.contrabanda.org. Los martes de 4 a 6 de la tarde. En sintonía con la Radio Neta en Valparaíso, Chile, 88.9, frecuencia modulada del puerto. Online con la página web www.laradioneta.cl. En Chile, en Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas. Programa que se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. Un mon de músicas también en Granada, Radio Almaina. 107.1, frecuencia modulada en Granada. También la pueden seguir con la página web radioalmaina.org, radioalmaina.org. Vayan a programación y allí encontrarán la repetición de los programas bajo el nombre genérico del podcast No Solo Jazz. Un mon de músicas, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Hoy, martes 24 de julio del año 2012. Penúltimo martes, porque si no me equivoco, este mes tiene 31 días, creo. O sea, yo con esto de los días me lío, pero estoy casi seguro que julio tiene 31 días, por lo tanto, hoy es el penúltimo programa del mes de julio. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com. No solo jazz@gmail.com. Quien tenga Gmail sabe que podemos actuar a lo largo del programa. Con el chat interno, o ustedes pueden escribir cuando lo deseen. No solo jazz@qué digo. Sí, perfecto. No solo jazz@gmail.com. Un mon de músicas. Con el señora Pascuala y la vaca, y el tema titulado La menta, la canela, de su álbum Diablo Rojo, Diablo Verde. Pascual y la Vaca y Fauna. Fauna es el nombre de su grupo, un fabuloso grupo. Y este es el disco anterior de Pascual y la Vaca, que estuvo aquí en el estudio presentándolo en directo, que vino acompañada aquella vez por la cantante, por Katy, del grupo Amananto. Estuvieron aquí las dos en el estudio de Contrabanda. Pero para hablar de esto, esta tarde tenemos a una invitada, y además una invitada de lujo, en el sentido que ella estuvo también en el concierto de Pascual y la Vaca del pasado miércoles. ¿Qué tal, Paula? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Fue el miércoles, ¿verdad? El día del concierto. Uh-huh. Miércoles, si no me equivoco, 19 de julio, en la sala Big Band, en el Raval de Barcelona. Y de teloneros estuvieron justamente Amananto. Comenzó un poquito más tarde de lo anunciado, pero bueno, estas cosas ya suele pasar. Como suele pasar, ¿verdad, Paula? Como suele pasar en la bohemia. Bueno, también entre la prueba de sonido y todas esas cosas se fue dilatando un poco el inicio. Bien, ¿y tú qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Pues muy bien, como te contaba, ahí disfrutando de Barcelona, de la ciudad, de la música, de la oferta cultural que tiene, de lo estimulante que es. Hay gente que ya me imagino, sí, especialmente de aquí, de Cataluña y del Estado español, que por el acento ya estarán sacando, digamos, ya tienen pistas de dónde es Paula, pero sí. No hace falta que diga que te amo riña, ¿no? No, que te amo morriña, no hace falta. Pero seguramente en Chile no que nos escuchan allí, y a partir, inclusive ahora mismo, andas a ver tú dónde nos están escuchando también. Ajá. Porque hay gente que nos escucha de Alemania, desde Italia. ¿De dónde eres exactamente, Paula? Pues mira, nací en un rincón de La Coruña que se llama Oleiros. Oleiros. Oleiros. Uh-huh. Pero bueno, vivo en Santiago de Compostela desde hace 12 años. Entonces, eso es Galicia. Eso es Galicia, sí. Ya, esto ya casi es costa atlántica. Esto, es ¿no? costa atlántica, y también limita con el Cantábrico, con el mar Cantábrico. Pero claro. en mi zona es el mar, el océano Atlántico. Es también. El Atlántico. Sí, sí, sí. Muy bravo el muy Atlántico. Bravo, muy salvaje. Allí, muy salvaje. Súper salvaje, ¿verdad? Sí, sí. Dicen también que la gente por allí es bastante salvaje. Bueno. Y que las mujeres, las gallegas, son también rabugas, de armas tomar, ¿eh? ¿No? Bueno, sí, sí puede ser, sí, sí. Dice que son de armas tomar las gallegas. Sí, sí. Y las meigas por allí. Las ailas, a ver las ailas. De a ver las ailas, como sí. dicen, ¿no? De las meigas, que se habla tanto de las meigas. Bueno, ¿y estás de paso por Barcelona? Sí, estoy de paso por Barcelona, sí, estoy de paso aquí, como te dije, con una prima que tengo aquí, afortunadamente, que me está cogiendo. ¡Qué bien! Y ¡qué lujo! Sí, sí, la verdad, así cualquiera. Y muy bien por aquí, muy a gusto y muy contenta de estar aquí contigo, Antonio. Oye, y yo también te agradezco mucho la invitación, pero cuéntame, ya dije, anticipé que invitada de lujo, bueno, primero porque alguien que está por Barcelona y que ha tenido la curiosidad de venir, ya se agradece, ¿no? Ajá. Pero segundo, porque tú estabas en el concierto de Pascual y la Vaca. Sí, estaba en el concierto, sí, sí. ¿Cómo fue que ha llegado al concierto de Pascual y la Vaca? ¿La conocías? ¿Conocías su música? ¿La conocías a ella? Pues mira, los conocí en Santiago. Bueno, en realidad escuché por primera vez a Pascual en un programa de Radio 3. Ajá. Que se llama... que es el programa de José Miguel López. Uh-huh. Y bueno, la escuché ahí y ya me quedé con el nombre. Y casualmente, a las 2 semanas de escucharla, pues apareció por Santiago y fui a verlos. Esto fue ahora, en esta, fue en esta marzo, gira. Fue en marzo, ah, sí, marzo. Sí. Bueno, sí, entonces fue la presentación de la gira de presentación, sí, del Diablo del Rojo, disco Diablo anterior, Verde. Sí. Mira tú, algo, el subconsciente me dijo que tenía que comenzar con ese disco. Ah. Bueno, entonces aparecieron por allí. Cuenta, tengo curiosidad por saber. Pues nada, ¿cómo y, fue tu reacción cuando lo viste? Me gustó un montón, me encantó, me gustó mucho, bueno, Pascual, verdad que tiene una capacidad vocal impresionante, una musicalidad, bueno, toda la propuesta me gusta mucho, los arreglos, la estética que tienen, la energía que tienen. Y bueno, y desde ahí pues le seguí un poco la pista y por fortuna pues yo tenía planeado este viaje a Barcelona y otra vez ellos vinieron por aquí. Pero ¿tú sabías antes de planear el viaje a Barcelona que ellos iban a estar aquí o no? ¿O hiciste coincidir las dos cosas? El viaje ya lo tenía planeado. Y después siguiéndolos pues vi que ellos venían por aquí y ya pues procuré estar al loro de las fechas donde tocaban. Entonces, y claro. Tú ya sabías que ibas a coincidir con ella. Sí. Pillina. Vale, y esa fue la razón por la cual tú estabas allí. Ajá. Además yo me di cuenta, y eso fue por, digamos, una de las razones por las cuales después me acerqué a ti a conversar contigo, porque te vi como muy atenta siguiendo el concierto, pero como muy, muy concentrada. Y metida totalmente en la música de Pascuala. Sí. ¿Tiene algo de hipnótico su voz y la música? Bueno, ya te digo que me gusta mucho. Me gusta mucho lo que hace. Y además me parece como que traían una energía especial, ¿no? Y una fuerza de haber tocado tanto esos días, que estaban como muy potentes, muy fuertes, y era muy fácil entregarse, ¿no? a la escucha. Y bueno, y en general es que me gusta mucho la música, entonces, bueno, me disfruto mucho de la música en directo, de... ¿Y de qué te viene este gusto por la música? ¿Alguna? Pues mira... En Galicia también hay... Sí, en Galicia hay mucha música. Sí, mucha música y mucho músico. Y mucho músico, y música mucha sensibilidad, autóctona de allí, sí. Y también... grupos de todo tipo. Sí, no me extraña. Sí. En principio que tú tengas inclinación musical, pero tú tocas algún instrumento, haces pues algo mira, dentro del mundo de la música. Yo tengo ahí un espíritu musical que estoy como recuperando en este momento de mi vida y como con esa cosa de darle espacio ahora, ¿no? Ya de como coger el toro por los cuernos y ya meterme. Porque bueno, toda mi vida estuve como metiendo el pie y sacándolo, ¿no? En el tema de la música. Sí, lo metía y decía, uy. Quema. Ay, que sí, a ver. Y entonces, pues bueno, un poco me preguntabas de dónde me viene. Bueno, mi madre me cuenta que mi abuela, que... Bueno, mis abuelos eran cantantes, se conocieron en un coro, después con la guerra, bueno, con el tema de Franco. Exacto. Bueno. Pues, uno de esos gallegos que mejor no acordarse. Sí, sí, una historia ahí un poco. Después se nubló y como que se quedó un poco frustrada esa musicalidad en mi familia. A mi madre le encanta cantar también. Después, por parte de mi padre, a mi abuelo le encanta la música, se emocionaba, lloraba, escuchaba. Sí. Tú lo veías, lloraba. Claro, de emoción. Y además que era el típico viejito que te agarraba y te empezaba a cantar un tango y hasta que acababa no te soltaba la mano y bueno, se emocionaba mucho. Entonces, bueno, pues me imagino que eso se hereda, ¿no? Seguro. Y nada, y bueno, un poco con ese espíritu y en este momento en el que estoy, así pues de querer darle espacio, bueno, no me enrollo más. Enrollete. Toco un poco percusión y me gusta mucho cantar. Uh-huh. Y ahora, bueno, estoy como queriendo unir mi profesión, que es la psicología, con la música. Ya. Yeah. ¿Tú estudias psicología o ya...? No, ya acabé hace años, sí. Ajá. Sí. ¿Pero la practicas o la trabajas? Sí, ejerzo, sí. ¿Y en qué, digamos, en qué área de la psicología? Pues mira, me especialicé... psicoanálisis huí corriendo. Estuve un tiempo interesándome y, bueno, formándome y después me escapé. Y después encontré afortunadamente la corriente humanista, la Gestalt. Ah, perfecto. Y ahí me formé y reencontré un poco mi espíritu, ¿no? Con respecto a esto que te cuento, de la música, de la expresividad, porque bueno, en Gestalt se trabaja a este nivel mucho es como una meditación con expresión, con la parte de expresión, ¿no? Con esta parte de tomar contacto con uno y expresarte a partir de ese contacto. Y ejerzo en esa línea, en la línea humanista. Sí, como terapeuta individual y también haciendo así cosas en grupo, de movimiento, expresión corporal, creatividad y ahí estoy, Antonio. Muy interesante, muy interesante. ¿Qué te parece? Después seguiremos porque ajá, ya te contaré cositas de la radio que tienen que ver con sí, ecología. Sí, cuéntame que estoy curiosísima. Y con compañeras que tenían un programa y eran justamente psicólogas. El nuevo disco de Pascual y la Vaca. Cuando Pascual estuvo aquí en el marzo presentando el disco, al despedirse dijo: Antonio, regreso a primeros de julio. Apareció por aquí el último día de junio, pero ya el primero de julio apareció por aquí porque anda en una gira un poco así loca, ¿eh? Sí. Es decir, el día miércoles, el miércoles pasado, la noche del concierto, creo que el día antes habían regresado de Bélgica. Sí, una cosa así. Una cosa así. Sí. Solamente la gira no es por el Estado español, sino que también fuera de aquí. Bien, en fin. Me dijo: vengo con el disco nuevo bajo el brazo. Y así fue. Uh-huh. Busco paraíso. ¿Qué te parece como título? Busco paraíso. Bueno, parece que hay una referencia clara, ¿no? Al origen, a de dónde vienen, ¿no? A Valparaíso, me imagino. Sí. Y ahí ese juego de palabras, no sé, bueno, cada uno le da su interpretación. Y pero bueno, tú lo asocias a Valparaíso, ¿no? En principio sí, claro, obviamente, ¿no? Está la palabra. Es el Valle del Paraíso. Claro, ¿no? Y luego, pues, busco paraíso, bueno, un poco. Todos buscamos un paraíso, ¿no? Ay, sí, todos buscamos un paraíso. Sí. ¿Qué te parece si escuchamos un tema del disco? No vamos a escuchar precisamente el tema que le da título al álbum. Muy bien. Dejamos esa sorpresa para después. Y he seleccionado el tercer tema, que lleva por título Es difícil. No me preguntes por qué. No lo estoy conectando con nada, ni eso crisis, es lo que tú ni crees. Problema. Eso es lo que tú crees. Vale. Sí. El inconsciente no juega para... Todo tiene una razón, sí. Especialmente la gestalt, eso te lo deja muy claro. Bueno, es difícil, ¿qué te parece? Okay, y después, el siguiente, te lo dejo a ti que lo elijas. Vale, perfecto, ¿sí? Muy bien, escuchemos entonces Es difícil, Pascual y la Vaca y... Fauna es su grupo. Después ya hablaremos del concierto. Ajá. Para hacerle transmitir, si es que podemos, las sensaciones nuestras de aquella noche allí en el concierto. Muy bien. Es difícil, Pascual y la Vaca y Fauna. Llegamos, Paula. Sí. Al pasado miércoles, sala Big Band, Raval de Barcelona, la sala pequeñita. Estábamos ahí casi como en una cajita. Un poco más grande que esto, no era más grande que esto. Estábamos un poco como sardinas. Sí, sí. Suerte que no vino más gente, porque yo he estado en ese sitio con, si no el doble, pero como mínimo 50% más de Dios gente. Dios mío, pues. Que, bueno, aún había sitio en el concierto para que la gente se sentara en el suelo, pero es que a veces hay tanta gente que claro, no se puede sentar en el suelo. Era más la sensación de como de falta de aire. Sí, claro. Porque el espacio, bueno, te acomodas, pero era como, ay Dios, aquí no hay aire para todo el mundo, aquí alguien tiene que dejar de respirar. Pero salimos ilesos, sí, ¿no? Sí, sí, sí, no, sobrevivimos. Perfecto, sí, sí, sí. Bueno, sí. Decíamos que en la primera parte actuó el grupo Amanantu. Amanantu. Liderado. No creo que. Bueno, normalmente siempre la que lleva la voz cantante, sí, o el que canta, sí, es un poco el líder. En este caso, es la Katy, Catherine Durruti. Buen apellido, ¿eh? Durruti. Durruti, parece vasco el apellido. Luchadores, ¿sí? Sí. Parece vasco, ¿no? Sí, Durruti. Sí. Sí. Hay unos cuantos vascos en Chile, más que catalanes. Y también hay mucha gente que tiene sus raíces en Extremadura y en Andalucía, pero los apellidos vascos se hacen notar bastante en Chile, porque además la mayor parte de ellos, no todos, pero la mayor parte de ellos pertenecen, digamos, a lo que es la clase burguesa acomodada en Chile, vascos y catalanes. Pero bueno, no es de lo que vamos a hablar. Los vascos son buenos negociantes. Muy buenos negociantes, muy buenos. Los catalanes también. Son muy buenos negociantes. Pero bueno, hablábamos de música, Amanantu. Claro, tú la música de Amanantu no la conocías. Pues recién acabo de conocerla. Porque, en el concierto, por primera vez. Sí, había escuchado un poquitín de nada por internet, pero nada, la conocí en el concierto de Pascuala. Y fue muy bonito porque, si me voy más atrás todavía, a marzo, cuando estuvo aquí Pascuala presentando el disco anterior, vino con Katy y ella me trajo el disco. Avanzamos con el sol. Y pudimos escuchar en marzo, pues también, por primera vez aquí en un Monde Músicas, la música de Amanantu. ¿Qué te pareció la música de Amanantu? Pues me gustó mucho también. Katy también, bueno, la conocí así recién, un ratito de nada, y tiene una energía súper bonita. Es una mujer muy muy cariñosa, así chiquitita, pero como pequeñita. Como muy amorosa, así. lo es. Lo transmite mucho en su música también, así como muy... como de mucha apertura, ¿no? De muy como internacionalista, así como de querer amor para como hermandad, así como el mensaje, así como muy muy espiritual. Y ella pues es súper linda, y entonces en la música pues también lo da eso, ¿no? Esa dulzura que tiene. Mira qué bonito, efectivamente, sí, es una mujer muy dulce, ¿no? Sí. Y ella, claro, por ejemplo, la parte de esa parte, digamos, de internacionalidad que tú mencionabas, el acoger culturas y sensibilidades más allá de las propias. Es posible también que le venga por el hecho de vivir en el Raval, que es un centro, digamos, aquí en Barcelona, de los más, digamos, multiculturales que tiene la ciudad, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y justamente el concierto era en aquel barrio, en el barrio del Raval. No sé si tú te mueves, te has movido por ese barrio. ¿Sí? Me encanta el Raval. De hecho, he estado, pues no sé, el 75% del tiempo que estuve en Barcelona, pues dándome, callejeando por el Raval, disfrutando también de las fiestas del Raval. Claro, que estabas de fiesta, sí. Te tocó la fiesta. Y... has elegido bien, ¿eh? Sí, Paula. Me tiene algo, no sé, algo de real el Raval, ¿no? Ya. Como de realidad y de mezcla ahí, que me atrae, me gusta mucho. Es muy colorido el barrio. Sí. Porque hay, bueno, aparte de la gente de los catalanes, que cada vez quedan menos, pero la gente mayor que vivía en el barrio, la gente joven que viene, sinfín de países, ¿no? Sí. Filipinas, Pakistán, y ya no hablemos de los que vienen de Marruecos, de África, ingleses, irlandeses, alemanes, de todo. Te encuentras en el Raval. Y eso, claro, para alguien que vive en el barrio. Yo vivo más bien en esta parte de aquí, que es Ciudad Bella, pero se trata solamente de cruzar las Ramblas y estás en el Raval, Sí, ¿no? Y yo creo que Katy expresa, dentro de todo eso que has puesto tú, muy bonito del lado humano, ella expresa también esa parte social del Raval, ¿no? Sí, esa mezcla. ¿Qué te parece si escuchamos justamente un tema que el grupo lo tocó en el concierto, y es Las calles del Raval? Muy bien. Y que ella lo presentó como, bueno, este es mi barrio, yo le canto a mi barrio. No sé si te recuerdas cuando lo presentó. Sí, que me acuerdo, sí. ¿Qué te parece? ¿Lo escuchamos? Genial, vale. Muy bien. Entonces tenemos a Amanantu y Las calles del Raval. Rota. un toque de Amanantu en un montón de músicas. De su disco Avanzamos con el Sol, y eso era en las calles del Raval. Amanantu. Chilenos también, ¿eh? Uh-huh. No hemos dicho, claro, la gente seguramente ya lo sabe, quien no lo sabe. Pascual y la Vaca y el grupo vienen de Chile. Bueno, tú decías ya Valparaíso, ya mencionábamos. Uh-huh. Valparaíso, en la cual yo nací también, Valparaíso. Uh-huh. Entonces, muy cercano para mí esto de uh-huh. del puerto de Valparaíso. Uh-huh. Y de paso saludo a la gente de la Radioneta en Valparaíso, que estarán escuchando el programa el próximo martes. Uh-huh. A partir de las 10 lo estarán escuchando en la Radioneta. Bueno, volvamos a ese miércoles 19, si no me equivoco, de julio en el Raval, con Pascual y la Vaca y Fauna. Qué sensaciones, ¿eh? Uh-huh. ¿Qué te causó el ver al grupo por segunda vez? Porque era la segunda vez que lo uh-huh. veía. Lo había visto por primera vez en Santiago. Los vi en Santiago. Bueno, los vi ya varias veces. Ah, los claro, has visto más de una vez. Tocaron en Santiago un par de veces. Después, bueno, tres veces los vi en directo, sí. ¿Tres veces incluida esta última? Sí. Pensé que era la segunda vez. Sí. ¿Y de la primera vez a esta, qué uh-huh. te pareció? ¿Ha habido algún cambio? Pues bueno, ¿te sigue embrujando? Claro, distinto porque yo también estoy distinta. O sea, cada escucha es diferente, ¿no? Al principio, claro, me sorprendió pues todo, ¿no? La estética, la propuesta, la voz de Pascual, la música, los arreglos. Y bueno, y como ya te dije, me encantó. Y después, cuando los vi aquí, lo que me llamó más la atención, como te dije también, pues fue la energía tan fuerte que traían, ¿no? Yeah. Me imagino que de haber tocado tanto y que venían como muy muy potentes y muy finos, así, muy... El grupo está bien rodado. Muy, muy rodados, eso. Muy, muy rodado. Sí, sí, sí. Grupo. Muy sí. rodado. Además, yo los veo musicalmente muy potentes, sí, a todos, sí, cada son, uno por sí, su cuenta. Sí, son muy buenos músicos. Son sí. muy, muy buenos músicos. Además, a cada uno se le ve que viene como de... como que cada uno tiene su personalidad dentro de... Y se les ve distintos y como exacto, que están ahí... Y lo aportan a la sí, música, sí, eso, porque sí. la enriquecen, ¿no? Sí. Porque a veces en un tema puede ser que cuando hay la participación del saxofonista en un solo, el tipo de repente echa a volar y es él. Sí. Que sigue siendo la música de Pascuala, pero en ese momento del solo, en su pequeña sí, sí, parte sí, sí. de la canción, se le ve que es él que sí, vuela, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y eso es bonito también, porque tocar en un grupo donde claro. tienes la posibilidad de ser tú mismo... Hombre, eso me imagino que será lo que todo músico querrá, ¿no? El mantener... Bueno, digo yo, a mí sería lo que me gustaría. Claro, sería lo ideal. Poder mantener la identidad dentro de un grupo. Ajá. Uh-huh. Bueno, también en la vida, ¿no? Sí, claro. Como poder estar estar dentro de ti, desde tu cuerpo, desde tu vibra, desde tu, uh-huh. tu expresión, y poder convivir y compartir desde lo genuino de, yeah. de cada uno. Mm. Pues eso yo lo veo mucho en el grupo de Pascuala, porque yo, por ejemplo, aquí en Barcelona también es una ciudad de música, tú decías antes, la oferta cultural, pero también una ciudad de músicos y cada vez músicos de diferentes procedencias. Pero yo conozco muchos músicos del mundo, bueno, de varias disciplinas musicales, pero hablábamos antes de comenzar el programa que fundamentalmente yo me muevo dentro de lo que es el mundo del jazz. Ajá. Pero claro, dentro del mundo del jazz no todos pueden vivir o sobrevivir o mal vivir, como tú lo quieras decir, del jazz. Entonces tienen que también, son músicos profesionales, claro. Por lo tanto, a lo mejor un día no están aquí porque alguno de ellos está de gira con qué sé yo, con algún sí, cantante famoso, sí, por sí. ejemplo. Ya te entiendo, claro. Y claro, ellos allí, así como en su grupo de jazz o propio o tocando con otros colegas, tienen mayor libertad para, uh-huh, para poder ser ellos. Claro, si están tocando con Alejandro Sanz, uh-huh, era un nombre que no me salía. Tenía, uh-huh, el apellido, pero no nombre, con Alejandro Sanz, por ejemplo. Claro, están ceñidos, claro, a lo que está escrito allí, uh-huh, a lo que te pide la canción, al arreglo y punto, ¿no? Uh-huh. Yeah. Bueno, parte de la profesión también, ¿no? Claro, y como te decía, en la vida, ¿no? Me pongo así un poco como trascendental, pero... trascendental, Paula. Pero bueno, que eso ocurre, ¿no? Ocurre y de alguna manera lo elegimos en un momento dado. Por supuesto, claro, claro. En fin, no sé, nos podríamos extender así con esta idea. Pero está bien, yo quería... O me interesaba cuál era tu percepción, ¿no? De cómo habías percibido en este último concierto, el miércoles pasado, de cómo lo habías tú percibido anteriormente. Es un grupo de Chile, de Valparaíso. En cierto modo, las letras se podría decir que son como muy localistas. Se podría decir, si no, no quiere decir que lo sea, pero ¿a ti qué te parece? ¿Te suena a un grupo que está hablando de cosas que son que no te llegan porque es muy local, es muy de allí? No, yo creo que es un mensaje bastante humano, ¿no? Tomando lo que ellos tienen alrededor, como que es... Sí, a través de lo que ellos viven y lo que me imagino Pascuala ve o el entorno en el que están, pues el mensaje es muy... que se puede transportar a muchos otros ejemplos o como muy universal, ¿no? Habla pues de la soledad que sienten las mujeres cuando... sus maridos se van a la mar, que eso también en Galicia... Claro, y en Galicia, claro, más que en ningún sitio aquí, ¿no? Sí, sí, por eso digo que bueno, que al final todas las historias tienen puntos en común, ¿no? Uh-huh. Cambian los personajes, cambian... Pero bueno, como que la emocionalidad, la emoción nos une a todos, nos conecta. Uh-huh. Y eso traspasa fronteras, claro, y culturas, claro, y inclusive hasta giros idiomáticos. Por supuesto, claro. Porque, claro, allí hay dichos que a veces, de los más modernos de ahora, que yo no los entiendo. Ya. Hace ya más de 40 años que no vivo allí, de repente suena algo. ¿Qué será esto? Pero bueno, pero terminas entendiéndolo. Uh-huh. ¿No? Además, Pascuala, ella... tiene como una visión como muy muy muy cósmica también de lo que es no solamente la vida, sino este planeta nuestro, ¿no? Ella de hecho nació aquí en Gerona. En la provincia de Gerona, no sé si lo sabías. No sabía, ¿no? Nació aquí cuando sus padres, Gonzalo y su madre, no me preguntes ahora, se me ha ido el nombre de su madre, que me disculpen en Valparaíso si escuchan el programa. Ella nació aquí. Y después ha estado con sus padres viajando, estuvo en la India y digamos que, claro, lo localista ya lo trascendió, ya no, ya está mucho más allá de eso. Escuchamos otro tema de Busco Paraíso. Venga. De Pascuala y la Vaca y Fauna. Un disco editado por un sello de aquí de no de Barcelona, bueno, es de Barcelona, pero es de un pueblo pequeño de aquí, pero la gente son de aquí, de Barcelona. De paso, antes de escuchar el tema, quien quiera informarse más o del disco, de las cosas que hace Pascuala, pueden entrar en su página web, que es muy fácil, www.todo, ahora viene todo junto, pascualailavaca.com. Y si quieren saber de los discos de Pascuala, entran en la página web de la compañía discográfica, www.petitindie.com. Bueno, Busco Paraíso, que ya... Vamos allá. ¿Qué escuchamos ahora? La lección era tuya. Pues era Rezos... Monte alto. Grande. Que no, bueno, tenga aquí la chuleta. Tenía que haber hecho así. Se lo estaba intentando describir gráficamente y era grande, y como grande, sí, le puse la mano para que arriba, altura, tendría que haberle puesto de volumen. Así. Rezos, el monte grande. Aclaramos una cosa, que tú ya tienes el disco, pero no, sí, has tenido la oportunidad. Sí, tengo el disco, pero lo tengo ahí guardadito en la maleta para cuando llegue a Santiago escucharlo con calma, porque en el sitio en el que estoy, como te contaba, están las modernidades estas del iPod y todo este lío, y no, pero tengo, no hay un reproductor. No tengo dónde escucharlo, y bueno, no tengo prisa tampoco, ahí está. Bueno, pues ahí lo vamos escuchando, sí, ahora, sí, ¿qué, sí, te parece? Muy bien, muy bien. Rezos, el monte grande, Pascuala y la vaca, y Fauna en un mon de músicas. Cabeza, se metió en una noche, ay, de Este tema que eligió Paola, no sé por qué te decía Paola, te italianicé el nombre, Paola, Rezos en Monte Grande, de su disco, recién, El Equitador presentó hace muy poco, sí, está recién salido del horno, Pascuala y la Vaca, no, y Fauna. ¿Tú no lo has abierto? ¿O si lo abriste o no? El disco sacado. Sí, lo abrí. Sí, ya estuve ahí curioseando. Magnífico, sí. Un póster. Parece una fanfarria rumana. O... Es que tiene mucho de una eso estética, también. Sí, exacto, claro. Sí. Si alguien ha visto esas películas de Kusturica, sí. ¿No? Pues hay mucho de eso. Son menos, porque normalmente las fanfarrias de esta tienen de trompetas, 500, son de 500 para arriba. Clarinetes, sí, y trompetas, sí. Y trombones, y tuba, y todas estas cosas. Y son solo 5. Faltan los violines, por ejemplo. Todas estas fanfarrias balcánicas tienen violines. Había una que tenía como 4, los Taraf de Hajduk o algo así. 4 violines. Y el mayor de ellos, el patriarca, que era un señor, pero precioso, se murió no hace mucho, era algo más de un año. Busco paraíso, y ahí están en un entorno bastante bucólico, ¿no? En un campo de trigo, después de haber sido... Segado, y con las balas esas enormes de trigo, y bueno, dentro hay más fotos del grupo. Pascual y la Vaca y Fauna. Espero que la gente disfrute con su música los conciertos que quedan. Mira, me he olvidado de abrir la página web para ver los próximos conciertos y decirlos por aquí. Después ya lo abro. Cuando escuchemos otro tema, mientras lo escuchamos voy a abrir la página web. Busco Paraíso. La psicóloga. Aquí teníamos un programa de radio. Bueno, el programa sigue todavía, los días viernes. El aleteo desequilibrado, que era un programa que era de mujeres, hecho por mujeres, eran 5 mujeres, pero era sobre temas de mujeres, temática de mujer, pero no solamente para mujeres, ni con mujeres, porque también tenían invitados masculinos, pero era una perspectiva, digamos, desde el punto de vista de la mujer. Y de esas 5 mujeres que comenzaron el programa, 4 eran psicólogas. Así que pues la psicología tuvo unos cuantos años de presencia profesional aquí en la radio. Y sigue el programa, el aleteo desequilibrado, pero las psicólogas se nos marcharon y quedó solo la bióloga. Pero sigue muy combativa ella. ¿Sigue teniendo así tintes psicológicos el programa? En cierto modo, pero digamos el hilo... Bueno, lo conductor era la temática, digamos, femenina, la mujer. Sí tiene algo, pero claro, Bea viene más del campo de la biología y ya tal vez no entren tanto en temas psicológicos como o de salud mental y cosas así como entraban las otras compañeras del programa, ¿no? Pero estuvieron ellas 3 añitos largos haciendo programa, porque ellas, la mayor parte de ellas, Catalina, Connie, ya no me acuerdo el nombre de las demás, bueno, Bea, que es la que sigue, estaban aquí en la universidad haciendo un posgraduado, ¿no? Cata hacía psicología social, al igual que Connie. Pero en fin, bueno, psicóloga. Pero que le gusta mucho la música. Sí. Sí, sí, es que tiene mucho que ver. ¿Sí? Hombre, claro. ¿Me lo puedes contar en 2 minutos? Bueno, todo el mundo de las emociones, ¿no? El tema musical. A ver, bueno, es que todos vemos un poco el mundo a través de... Quiero decir, pues a lo mejor un matemático ve todo números, o un arquitecto ve todo proporciones, o... Bueno, yo, sobre todo en el tema de la expresión, veo muchos puntos en común con la psicología, porque eso te acerca a tu propia psique, el expresarte, el tomar contacto con emociones, con aspectos internos y ponerlos afuera. Y eso, la música es un vehículo súper potente, y la voz, bueno, la expresión en general, la expresión desde el contacto con uno. Yeah. Y la música como forma de, primero, de expresión personal, y segundo, uh-huh, como vehículo, digamos, de que sirve para crear entorno y, uh-huh, arropar, sí, y despertar emociones, uh-huh, y también dormir emociones, ¿eh? Sí, sí, sí, claro. Logra los dos. Claro, sí. Depende qué tipo de música, sí, que, sí, se quiera. Claro, sí, puedes... sí, es que tiene mucho poder la música. Tiene poder la, claro, música. Claro que, ¿no?, tiene. Sí, sí. ¿Tú en tu práctica profesional utilizas la música? Sí, trabajo sobre todo, pues eso, a nivel de expresión, y a través de la música también, a través de la expresión de la voz, del movimiento, de la escucha también. De la escucha. Ajá. Y claro, sí, es que todo lo que te permita entrar en contacto con algo que a lo mejor a través de la palabra no eres capaz de sacar de ti, o a través de la razón, que eso es lo rico y lo bueno de la corriente que elegí, uh-huh, que es que todo lo que te permita airear o sacar o cerrar aspectos que están sin cerrar de ti, que te están interrumpiendo la vida o te están afectando de alguna manera, pues son válidos. Y para eso, pues cualquier canal de expresión es bienvenido, y un canal importantísimo y con el que a mí me encanta trabajar, porque también es un poco mi espíritu, pues es el tema de la música, de la danza. Danza también. De la expresión corporal, sí, la sí, voz. Sí, claro, la expresión corporal, la danza. Claro, es que eso es música también. Evidentemente, claro. Claro, claro, claro. Todo resuena en el cuerpo. Y eso. La música siempre presente en nuestra vida, ¿no? Sí, sí, sí. Y en todo, prácticamente en toda actividad que hacemos. Claro, ¿no? El ritmo, ¿no? El ritmo siempre está presente, los pasos. Además, claro. El corazón, ritmos de los que no nos damos cuenta que van formando la vibración del cuerpo. Todo es un ritmo, ¿no? ¿Y estamos conectados con esos ritmos interiores, o no? Me imagino que oscilamos entre la conexión y la desconexión, que de ahí está el punto enfermo, ¿no? Ajá. Y sobre todo en esta... entre conexión y desconexión. Y claro, sí. Ahí está el punto enfermo, digo, uh-huh, de las personas. Pero este punto de, este, digamos, conexión-desconexión, no es que se busque el conectarse y desconectarse, sino cuando hay un proceso, digamos, claro, incontrolado. De claro, de sí. a ver si, si soy capaz de sintetizar y no de, y de no acabar. No, no, por... pero, no, no, pero es que me, sí. Me interesa el tema. Bueno, a mí me interesa, claro, también. Ya. Entonces, bueno, lo que quiero decir con esto es como que nacemos ya con una esencia, ¿no? Con una, un ritmo, con una profunda sensibilidad. A un niño cuando le soplas parece como que todo el cuerpo se reverbera, ¿no? La sensación. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que a lo largo de la vida, pues nos vamos desconectando de esa sensibilidad, ¿no? Entonces, por una parte, por necesidad, porque a veces es necesario desconectarse para poder vivir, ¿no? Si en tu casa no has podido expresar un enfado o vivir un dolor en un momento dado, pues has tenido que apartar ese dolor y has tenido que tirar para adelante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con ese dolor? ¿Qué se te queda ahí, metidito? Exacto. Entonces, ¿en qué se traduce? A nivel corporal, pues a lo mejor te resta respiración o te resta placer, por ejemplo, ¿no? O te resta alegría. El cerrarte a un dolor, pues también es energía al final todo, ¿no? Yeah. Todo es energía y en la medida en que te cierras a una parte de esa energía, te estás cerrando a ese canal que, a través del que también puede pasar la alegría, ¿no? Vale, vale, vale, vale. Y entonces, pues eso es la neurosis, ¿no? Que la neurosis es esa desconexión con lo esencial de cada uno, como cada uno lo quiera entender, ¿no? Como pues esa vibración corporal, esa conexión corporal que es donde habita tu ser, tus emociones, tu historia personal, tu... Y bueno, entonces... claro, ¿qué ocurre? Que en un momento dado es necesario ventilar todo eso, ¿no? Es necesario airear y ver que todo eso que estás llevando contigo, que te está interrumpiendo la vida en el presente, pues es necesario sacarlo y sanarlo y... Sí, porque no puedes seguir viviendo siempre con esa tensión allí, claro, resuelta, ¿no? Claro. Pero claro. Cada vez me imagino que se hace mayor. Claro, claro. La historia es que te pones más rígido todavía. Exacto, claro. Porque todo y más va... fóbico con aquello que, claro, que no claro, has claro. podido vivir. Y de alguna manera lo sigues persiguiendo en la vida. Ajá. Porque hay algo que está ahí sin solucionar. Entonces, sin inconscientemente te vas ahí. Y vuelves otra vez como a meter, a tocar un poquito el trauma y a escaparte, ¿no? Como que lo que aprendiste lo vas trasladando en la vida. Por eso dicen que el ser humano es el único animal que tropieza dos veces la misma piedra. Porque y dos y tres y cuatro. Tres y cuatrocientas. Y cuatrocientas. Sí, sí. Oye, sí. Y el término de armadura que hablaba... Coraza. La coraza, esa es la palabra que me salía. Venía la traducción del inglés, armor. De la cual tanto nos hablaba Wilhelm Reich. Ajá, sí. Pues Reich fue uno de los pilares de la Gestalt, ¿no? Que trajo toda esa parte corporal, que es la bioenergética. Exacto, ya. Sí. Claro, Reich se centraba sobre todo a nivel corporal. Corporal. Corporal, mucho. Porque en la medida, o sea, todo resuena a todos los niveles. O sea, somos un cuerpo, somos unas emociones, somos un intelecto, un espíritu. Entonces, todo, si tú a nivel corporal empiezas a hacer un trabajo corporal fuerte a través pues, del yoga o de la bioenergética o de la danza, eso se refleja en todo lo que te forma, porque somos cuerpo, estamos llenos de un ser y no hay una frontera como nos quiere... meter un poco la historia de la medicina, ¿no? La cosa psicosomática, que parece que está todo dividido, ¿no? Es todo uno, claro. Todo uno. Entonces Reik trabajaba a través, hizo un estudio súper profundo. Muy profundo. Súper profundo, y tuvo además muchísimos problemas, ¿no? Con el tema, sí. Especialmente en Estados Unidos. Ajá. Y bueno, claro, porque el sentir... aparte de Alemania con el Tercer Reich, en Rusia con los bolcheviques, que no lo dejaron profundizar más. Claro. Pero fíjate, en fin. Fíjate el miedo que da sentir. Porque es miedo a sentir, a permitir el sentir. Exacto. ¿No? Y fíjate la de palos que se llevó el hombre este y tanta gente que... Muchísimo. Que quiso encontrar, ¿no? La verdad o la verdad del sentir, del ser, o como le quieras. Pues sí, el trabajo corporal de este hombre es un aspecto muy importante, como que nutrió mucho y se tiene muy en cuenta y se sigue trabaja. Teniendo en cuenta, sí, ¿no? Sí, ¿en sí, qué sí, tal? En, sí, sí, sí, sí, sí, sí, vamos, sí. Sí, sí. Sí. Yo soy un gran admirador de Reich. Y ahí en los años 70, comienzo de los 70, cuando vivía en Londres, 73 para adelante, entre el 73 y el 75, pues estaba como muy, muy, no de moda, porque no es la palabra, pero muy en boga. Claro, no me extraña. Las cosas de Reich, y claro. En esa época, pues... habían allí muchos centros, esto de bioenergético, centros de Wilhelm Reich. Que es un trabajo muy potente. Es muy fuerte. Es súper fuerte. Porque va justo a donde tiene que ir. Ya, o sea, si tú te dejas guiar por tu cuerpo, acompañado, ¿no? Porque es un viaje también, ¿no? Exacto, ya. Pero si estás con la persona adecuada que te pueda acompañar. Y bueno, y a veces no. Llega un punto en la terapia, a lo mejor, que puedes tú también solo, ¿no? Pero... si estás con la persona apropiada que te sepa llevar, te sepa acompañar, es todo un viaje, el viaje hacia el propio cuerpo, hacia el soltar amarras, ¿no? Y vamos a escuchar otro tema de Busco Paraíso, de Pascuarela Vaca y Fauna, y después podríamos volver al tema y recomendar posiblemente algún libro, alguna lectura, para que la gente se empiece a interesar sobre el tema. ¿Te Muy parece bien, bien, sí, Paula? Sí, claro que sí. ¿Sí? Sí, encantada. Elijo yo, ¿te parece Venga, bien ahora? Te toca. Un tema... Yo tampoco estoy muy interiorizado con, digamos, muy compenetrado con el disco. Sí. Lo escuché una vez y porque preferí, dije, mira, prefiero llegar al estudio y descubrirlo junto con Paula. Pero ya por el título me da la impresión de que tiene que ser uno de estos temas así, llenos de energía y de baile. Carnaval de San Lorenzo de Tarapacá. Tarapacá es en el norte de Chile, en el desierto. ¿Qué nombre más sonoro? Tarapacá. Tarapacá. Tarapacá. Y allí pues hay unos carnavales y muy importantes, especialmente gente que son del interior, más bien de población andina, de origen aymara. Y... nos vamos allí, ¿qué te Muy parece? Bien. Al norte de Chile. Carnaval de San Lorenzo de Tarapacá. Un montón de músicas. Carnaval de San Lorenzo de Tarapacá. Siento Esto era el carnaval de San Lorenzo de Tarapacá. Nos decía Jay, desde Santiago de Chile, que nos escucha desde allí, que este carnaval es en, bueno, tal como decíamos, o te contaba, Paula, es el la fiesta de los mineros, dice, es un carnaval precioso, muy florido y colorido. Te enviamos saludos, Jay, desde aquí del estudio de Contrabanda. Ah, eso, Jay, que un saludo. Me estaba haciendo una señal a Antonio y no me enteraba. Claro que sí, claro, sí. Nada, que un besito que desde Barcelona. Se lo mando yo y tú también se lo mandas, claro, desde Barcelona. Ella ha estado aquí en el estudio cuando estuvo aquí en Barcelona, ella ha estado aquí. De hecho, ella es la corresponsal del programa de Un Montón de Músicas allí en Chile. Así que... O sea que... Es parte también del corazón de la radio. Es parte del corazón de la radio. Y así, claro, habíamos quedado antes del tema de Pascual y la Vaca y su grupo Fauna, de recomendar alguna lectura, ¿verdad? Sí, pues mira, la primera que se me vino a la cabeza, como te decía, es un libro que se llama Esto es Gestalt, de la editorial Es Cuatro Vientos, y son dos, más bien son los recopiladores, porque es un compendio de artículos. No recuerdo muy bien, uno es John O. Steven. Pero bueno, yo creo que con Esto es Gestalt y Editorial Cuatro Vientos ya encuentran. Ya encuentran. Y ahí está muy bien porque es eso, son una serie de artículos, entonces pues van a haber diferentes maneras de estilos, diferentes abordajes de la Gestalt. Y bueno, si alguien está interesado, pues puede empezar por ahí. Y después, a partir de ahí, lo que más le interese, pues profundizar más, ¿no? Sí. Y después se me ocurrió otro. ¿Cuál? Que tiene que ver con el tema de la música. Uh-huh. Que no es un terapeuta, pero habla acerca de la improvisación y como del proceso creativo, que tiene mucho que ver con la Gestalt, que es el Free Play. Free Play. Y se subtitula La improvisación en el arte y en la vida, o en la vida y en el arte, no recuerdo muy bien. Es un violinista que para mí tiene mucho que ver con la Gestalt, sin ser Gestalt. Ya. No como la... Y luego otro, si quieres. sigue. Que habla, esto sí, un terapeuta Gestalt que se llama Joseph Zinker, que habla del proceso creativo en la terapia Gestalt, y se llama así, el proceso creativo en la terapia Gestalt. Vale, y ya está. Ahí ya le damos pistas a la gente. Y de Reich, ¿qué podrían leer? De Reich, yo leería más a Lowen. Ah. Alexander Lowen. Porque Reich, a mí me parece un poco espeso. Es espeso. De leer, sí. Es un poco espeso. Y ya Lowen es un poco más asequible. Vale. Aún así es un poco difícil, pero bueno, leería pues por ejemplo La bioenergética de Alexander Lowen, que bueno, que es discípulo de Rey, y me parece que está muy bien ese libro. Pero bueno, cualquiera de Lowen me parece que está muy bien como aproximación a la bioenergética. Ya. Sí, pero Reich es sí, es espesito, sí. Espesito. Me recuerdo que en aquella época entramos por uno de sus libros, que en aquella época era como obligado leer, La función del orgasmo. Claro, ¿no? Sí. Y después otro también, La psicología de masas del fascismo. Ese otro libro también, sí, que era como en los 70, claro, era casi como él estaba... obligatorio leerlo prácticamente, sí. ¿No? Otro más era, bueno, La función del orgasmo, ya lo dije. Claro, él también hizo estudios sobre el cáncer, que tenía que ver sobre, bueno, pero en fin, eso ya es más complicado. Y después hay un librito de él, digamos, los que, si estoy de acuerdo contigo, mejor que lean al discípulo, porque él es espeso de leer. Pero hay un libro pequeñito que, pero yo creo que es muy difícil de encontrar, que se llama Listen Little Man, que es como Escucha Pequeño Hombre. Es un librito de nada. Y son como pensamientos de él, ¿no? De haciéndole ver a la gente cómo el mundo está basado en principios que no son realmente sí. los sí, lo que de verdad los mueven, que apoyan a la persona y que la hacen mover de una manera ajá. sana, limpia sí. y positiva y constructiva, ¿no? Uh-huh. Bueno, la Gestalt. Ay, tú también tienes, podrían dirigirse a ti, ¿no? Tú tienes una página web o que entren, bueno, o que pongan sí, tu nombre. Casi, sí, mira, pues sí, podrían a lo mejor poner mi nombre en internet y ahí pueden buscar la página web, que soy un desastre y no sé exactamente cómo, porque le cambié la dirección hace poquito y no sé exactamente dónde lleva el guión, alto, bajo. Bueno, pero con que pongan Paula Pintos en la web, bueno, psicóloga Gestalt, pues ahí ya tienen mi pequeñita página web con las actividades que estoy proponiendo en la consulta y bueno, ahí me pueden encontrar. Perfecto, Paula Pintos, sí, con ese Pintos, muy bien. Uh-huh. Jay nos dice, están hablando del alemán que es psicólogo. Dice, quiero los datos de ese libro, a ver si los puedo encontrar por aquí. Uh-huh. Ya te los pasaré. Le diré a Paula que me deje la hoja de papel donde, uh-huh. donde escribió los nombres y yo también te envío después en un mail. Si alguien nos quiere escribir, el mail del programa, no solo jazz@gmail.com. Y si alguien te quiere escribir a ti preguntándote algo, sí, pues en paupintos@gmail.com. Perfecto, ya tienen dos vías, una para las cosas del programa y otra hacia ti. Como el de aquí ya lo voy repitiendo, ¿puedes repetir el tuyo, por favor? Pues es pau de Paula pintos@gmail.com. Sabes que es Pau en catalán, ¿no? Paz, ¿no? Paz. Qué bueno. Vale. Pues sí, había otro libro de Reich, que también en aquella época lo se leía mucho. Era, dice, Gente en Problemas, la plaga emocional de la humanidad. Y el análisis del carácter. Pero son duros. Sí, son muy duros. Son muy duros. Son muy duros, sí. Muy además, duro, muy duro. Bueno, está bien, pero como muy tomarlo duro, con mucha digestión. Sí, además, muy que duro. Claro, lo que tiene la bioenergética es la experiencia. ¿No? Entonces, a veces, por mucho que te pelees con un párrafo, hasta que experimentes en tu ser, en tu cuerpo, en tu respiración, lo que estás leyendo, pues no. Ya. Que esa es la cosa, que nos aproximamos como muy intelectualmente a, exacto, a las cosas y ahí, Dios mío. Claro, lo de él, claro, es decir, estos libros que mencionó es eso, claro. Sí. Hay que irse, digamos, a la otra parte. Bueno, me toca, ¿no? Te toca exactamente elegir a ti. Me toca elegir. Un tema. Ay, qué nervios, a ver. Ay, qué nervios. Mira. A ver. Mira. Cuéntame. Tú mientras decides sí, qué. Sí. Yo voy a pinchar un tema. Venga. De un grupo que actúa mañana aquí en la Sala Apolo, Chico Trujillo. Muy bien. También un grupo que viene de Chile. Esto es para bailar, ¿eh? Sí. Es un grupo que es para ir a bailar y saltar y dar botes. Y sudar la gota gorda. Es un grupo que estilísticamente es prácticamente imposible de describir. Es ska, es punk, es cha-cha-cha, es cumbia, en fin. ¿Sí? Escuchamos un tema. Venga. Y tú mientras tanto, vale, vas ya eligiendo. La tengo, pero... Ah, tú ya la tienes. Sí, sí, sí. Pero escuchemos este. Iba a poner uno. Vale, voy a poner el número 4. Que se titula No me pregunten cómo es mi muchacha. Chico Trujillo, desde Chile. Y él es de muy cerca de Valparaíso, Chico Trujillo. Uh-huh. Es de Villa Alemana, uh-huh. Un pueblo que debe estar, no sé, a 20 minutos o algo más de Valparaíso. Color caramelo, solo te digo que todas las tardes sale de su En Plaza San Martín. Bueno. Ya nos estábamos riendo antes ya. Bueno, este es Chico Trujillo. El famoso Chico Trujillo. Mañana estará aquí en Barcelona en la Sala Apolo. En la Sala Apolo presentando nuevo disco, que aún no lo tengo, pero mañana lo tendremos. Uh-huh. Entonces el próximo martes ya estaremos escuchando temas del disco nuevo de Chico Trujillo. Este es el disco anterior de la anterior gira, Plato Único Bailable, así se llama. Muy bien. ¿Qué te parece? Estupendo. Así que a prepararse mañana. Eso, mañana a bailar. Buen calzado. Exacto, buen calzado y fresquito, ¿eh? Fresquito. Prendas de algodón, nada de cosas sintéticas. Ni neopreno ni nada. Nada, uy, neopreno, imagínate. Nada de esas cosas. Fresquitos para ir a escuchar a Chico Trujillo y verlo, que es una caña. Una locura, parece. Sí. ¿Escuchamos otro tema? Venga. Mira, voy a poner un tema que es divertidísimo. Quien no lo haya visto puede entrar en YouTube y hay un montón de vídeos de Chico Trujillo. Inclusive hay unos que están grabados aquí en el Raval, en un típico terrado del Raval. Hay varias canciones por aquí, pero es que es difícil elegir. Voy a poner una y se la vamos a dedicar a Jay. Se llama Loca. No es porque ella esté loca. Bueno, un poco sí, ¿eh? Bueno, como todos, ¿no? Afortunadamente, entonces. Afortunadamente. Jay, el caso es poder volver a la Tierra. Poder aterrizar después. ¿Qué nos dice? Dice aquí, el nuevo disco se llama Gran Pecador, exacto, sí, ese ya lo sabía ya. Jay nos dice por el chat interno de Gmail, no solo jazz@gmail.com. Inclusive es un tema, Jay, que ya lo van cantando por ahí, ¿no? El Gran Pecador, y parece que le ha ido súper bien, sí. Si te lo regalan, dice, me haces una copia y me lo das cuando te vea el año próximo, si todo sale como lo previsto. Vale. Está por venir, Jay, mira, ya la tendremos aquí en el estudio de Contrabanda. Pues, el Gran Pecador, sí. Así se llama el nuevo disco. ¿Escuchamos Loca? Venga. Que es un gran tema. Chico Trujillo, Loca, ¿lo está programado? Sí, ahí está, para Jay y todas las locas que hay en el mundo. Te volviste loca y disparaste frente a mí, que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento. Loca, loca, loca, te volviste loca y disparaste frente a mí, que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento. Y qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego. Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo. Te vuelvo a dar las gracias, te vuelvo a dar las gracias. saber qué pasó contigo en todos estos años en que no nos vimos. Me muero por saber qué pasó en tu casa. Necesito esa cara de vulgaridad en mi cama, la que me dice qué hacer, la que pregunta por qué, cómo, cuándo, no sé y dónde. Hoy, qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego. Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo. Te vuelvo a dar las gracias, te vuelvo a dar las gracias. Qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego. Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo. Te vuelvo a dar las gracias, te vuelvo. Te abrí el micro en los últimos compases. Loca, Chico Trujillo, mañana, Sala Polo, Barcelona, miércoles 25 de julio, apertura de puertas a las 21 horas. El año pasado reventaron, ¿eh? No me extraña. Reventaron. Y este año, que le han hecho aún más promoción, porque hasta ahora casi siempre venía así, medio de, entre vías alternativas de promoción, uh-huh. ¿no? Por eso justamente que una de esas vías alternativas es Contrabanda uh-huh. FM. Pero esta vez lo ha cogido una agencia algo más potente y han hecho una promoción que yo creo que otra vez van a reventar la Sala Polo, así que vayan temprano. La apertura de puertas es a las 21 horas, concierto me imagino que comenzará a 9 y media, cerca de las 10. Chico Trujillo, bailongo veraniego, lo titulan aquí, ¿has visto la bailongo sí, veraniego? Sí. Y después, incluido en el precio de la entrada, después del concierto, se quedan bailando hasta las 3 de la madrugada, con 3 DJs, con el Sound System Splash, el Prince Osito, Green Valley y Niche Flow. DJs uh-huh. hasta las 3 de la madrugada, una noche completa. Sí, sí. Así que, buen calzado, buena ropa, de algodón, cenadito. Y con. ¿Cómo es un plátano antes, por ejemplo? Sí, ¿no? Sí, potasio ahí. Bueno, esto es Ulmón de Música, es Contrabanda FM 91.4. La frecuencia modulada en Barcelona. Fuera del área metropolitana de Barcelona nos tienen que seguir con nuestra página web www.contrabanda.org. También, para quien no nos puede escuchar en directo, hay la posibilidad de hacerlo mañana, la repetición mañana miércoles de 8:30 a 10:30. Y por último, si no pueden, el podcast. El programa esta noche estará subido en el podcast y la gente puede entrar allí, descargárselo, escucharlo, el streaming, como quieran. No solo jazz.contrabanda.org. No solo jazz.contrabanda.org. Y el martes que viene lo estarán escuchando en Valparaíso, uh-huh. en la Radio Neta. Martes a partir de las 22 horas. 88.9, frecuencia modulada del puerto. Online con la página web www.laradioneta.cl. Y también en Granada. Pero los días no lo sé exactamente porque tienen que entrar en Radio Almaina. Tienen que entrar en la página web radioalmaina.org, buscar en programación. No solo jazz, porque se ve que porque no solo jazz es el nombre del podcast. Uh-huh. Entonces no ponen si es un mon de músicas o el programa que hago los lunes de jazz y ya. Blues, que es Buena Tarde en Octambules. Uh-huh. Entonces mejor, porque nunca saben que va a salir ahí una sorpresa. Bueno. ¿No? La vida te da sorpresas. La vida, ¿cómo sería cantado eso? La vida te da sorpresas, sorpresa te da la vida. Tenías que cantar tú. Mira, ya has cantado. Ya canté, es una coplita. Bueno, esto es Un Montón de Música, de aquí en Barcelona, los martes de 4 a 6 de la tarde. Algo nos estaba diciendo Jay por ahí, no sé qué pasó. Nuestra corresponsal. Nuestra corresponsal, exacto, la corresponsal de Un Montón de Música. Así, esto de decía... Es mi himno, decía el pecador, o loca, seguramente loca. Ah, es su himno, sí. Qué bien, sí. Acertamos entonces. Acertamos con el tema. No, ya sabía ya a quién le dedicaba el tema. Volvemos a Pascual y la Vaca. ¿Y cuál es tu selección? Sí, ¿qué pues número? Mira, ¿qué número? Mi selección es un título muy curioso que es No es nuez. ¿Nuez? No es nuez. Ah, no es nuez. No es... No es. Claro. Tú pronuncias la Z, no, yo no. Claro. No es. No es nuez. Es que una nuez, aquella cosa que es dura de partir. Sí, sí, sí, sí. Y que se come un fruto seco. ¿Y qué número es, Paula? Pues el número 6. Número 6. Corte 6. Del álbum que se titula Busca un Paraíso. Pascual y la Vaca y. Fauna. Fauna. Pascuala y la vaca y Fauna. El título de esta canción que elegiste, Paula, ¿cuál es? En la carátula la tienes tú. No, es nuez. No es nuez. Qué divertido si lo diría yo, dice no es nuez. No es nuez. Que no es, claro, no es una nuez, ¿no? Pascual y la vaca. Este tema lo tocaron en el concierto, creo que sí, ¿no? A mí me suena mucho. ¿Te suena, no? Probablemente. Sí, lo tocaron. Muy sí. probable que sí, lo hayan sí. tocado. El concierto de Pascual y la vaca. Y pues me alegro mucho de haber ido por verlos a ellos y que tú hayas sido así. Tuvimos la oportunidad de conocernos. Pues yo también me alegro mucho, Antonio. Estoy encantada. De verdad, estoy muchísimo. Contenta y alegre de estar aquí contigo, de verdad. Y a mí lo que me maravilló, ya te digo, fue el ver lo concentrada, lo metida que estabas en la música. Bien. ¿Cómo se debe vivir la música? Indiferente no te puede dejar. Bueno, en algunos casos me imagino sí. que hay para todo, ¿no? Ya, claro, es cierto. Pero sí, la música mueve mucho si te dejas. Si te dejas, como todo, ¿no? Claro. Si te dejas. Dentro de los proyectos que tiene Pascuala, porque claro, este con Fauna es, digamos, es como el principal. Después tiene otro que es como más íntimo, que lo tiene con el que es el batería del grupo, y que comienza esto desde la experiencia de su viaje a la India y él interesándose por los ritmos y la música de allí, y después se ha ido expandiendo, ¿no? O sea, ya es como más internacional. Que es un disco que desafortunadamente no tengo porque el año pasado se quedaron, tenían muy poquitas piezas y no pude hacerme con ese disco. Lo que sí me dejó Pascuala fue uno a trío, percusión y guitarra, ambos también de la Fauna, y ella la voz y la acordeón y posiblemente el piano, donde Pascuala canta a Violeta Parra. Tú me dices que algo has escuchado de... Sí. Estoy viendo qué tema hacerles escuchar. Porque son duros los temas de Violeta. Sí. Arauco tiene una pena, por ejemplo, estamos hablando de una protesta social. Puerto Montt está temblando también. Maldigo el alto cielo. ¿Conoces ese tema? Sí, Maldigo sí que lo el conozco. Alto cielo. Es fuerte también. Es estremecedor. ¿Verdad que sí? Sí. Veamos qué hace Pascuala con ese tema. ¿Sí? Muy bien, sí. Porque tú lo has dicho, es un tema estremecedor realmente. Bien. Composición original de Violeta Parra, de este disco de Pascuala y la Vaca, donde dice Pascuala canta Violeta. Maldigo el alto cielo, un montón de músicas. color, yo los maldigo de veras. A la nube pasajera la maldigo tanto y tanto, porque me asiste un quebranto. Maldigo el viento entero con el verano embustero. Su álbum Pascual la canta a Violeta, maldigo el alto cielo. Por ahí en el, cuando estábamos aquellos indecisos, yo estaba indeciso, bueno, sabía qué tema poner, y mencioné Arauco, que Arauco es una, bueno, es una zona en el sur de Chile que ahora, y hace meses que, bueno, hace años, décadas y siglos, tiene conflictos con digamos, con el resto del país y con el gobierno central, porque allí es donde hay, digamos, la mayor, la zona donde están los mapuches, uh-huh, los aborígenes de, uh-huh, de allí, los originarios. Y ahora hay unas luchas tremendas con el gobierno central. Y enfrentamientos con la policía. Uh-huh. Y Jay me decía, no le dará Arauco, no, seguramente ya. Porque... Sí, le estremece sí. Un poco. Mm. Pero bueno, maldigo el alto cielo, no deja de ser también otro sí. tema fuerte. Nos van quedando poquitos minutos de música, como seis minutitos. Y vamos a poner un tema que dura ¿cuánto? 3:30. De otro grupo chileno. Muy bien. Que se llama Santa Feria. Y si miras. Y si miras la foto dirás, oye, esta es otra. A ver, otra pues sí, esa, ¿qué pasa? ¿Qué otra pasa? Que estáis rumanizados en Chile. Es que otro sí, que parece allí también, sí, ¿no? De estas orquestas de los Balcanes. Sí. Y esto es cumbia popular. Ahí bueno. En Chile hay mucha pasión por la cumbia. Ahora, se toca y se baila de una manera muy, muy, muy personal, ajá, digamos. Muy a la chilena. Y voy allí a poner el tema número 5. Si lo giras, uh-huh, y miras el número 5. Amor sin fronteras. ¿Qué te parece? Pues fantástico. ¿Como título? Muy bonito. A ver qué hacen los locos estos. Venga. Esto, para empezar a hacer ya un poco de ejercicio para mañana. Muy bien. No olvidemos, mañana en la Sala Polo, a partir de las 21 horas, abren puertas. El concierto será, me imagino que a partir de las 21:30. Chico Trujillo presentando nuevo disco, El Gran Pecador, según nos dijo Jay. Algo nos dice por aquí. Ah, pero vamos a leer lo que nos dice Jay. Dice, han habido atentados, acciones de los mapuches de la CAM, que han aceptado algunos algunos de los acuerdos a las compañías madereras. Pero, dice, hay atentados, unos atentados cobardes a una escuela rural. La cosa está dura de nuevo allá en el sur, en la tierra del Pehuen. Justamente eso es Arauco. ¿Cómo se llama el grupo, Paula, que vamos a escuchar ahora? Se llama Santa Feria. ¿Y el tema? Amor sin fronteras. Allá nos vamos. Feria del álbum Le Traigo Cumbia y esta canción Amor sin Frontera. Teníamos que terminar con una canción. De habíamos amor, hablado de amor y además sin fronteras, por un ingrediente supuesto. Fundamental. en ya, todo, en ya, todo. Ya había salido antes, ¿no? Claro, sí. Tú lo habías sacado el tema varias veces. Por ahí le cantaban a una cholita. Cholita es una morenita, ¿sabes, no? ¿Qué significa cholita? No, pues no cholita lo sabía, es una mulata, una morenita. Uh-huh. Una morenita a piel canela, así como Jay, que nos está escuchando desde allí. Así que le cantaban a la cholita. Bueno, llegamos al final, las dos horas que se han pasado volando. Qué rápido. Un montón de músicas los martes de 4 a 6 de la tarde aquí en Contrabanda FM 91.4, la web www.contrabanda.org. Mañana se repite, miércoles de 8 y media a 10 y media. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas, 88.9 FM del Puerto, online con la página web www.laradioneta.cl. Un mon de músicas. Selección musical en los controles y en la presentación de este espacio. Quien les ha acompañado a lo largo de estos 120 minutos, Antonio Narváez, estupendamente acompañado de Paula Pintos. No se olviden, Paula, paupintos@gmail.com. Ajá, sí. Si quieren comunicar con ella, muy bien. Por asuntos de música, Galicia, o también lo tuyo, que es La psicología. Uh-huh. Y mail de programa, no solo jazz@gmail.com, el podcast, no solo jazz.contrabanda.org. Paula, muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ti, Antonio. Un placer. Por haber aceptado la invitación. Por haberme invitado. Y acercado a mí. y haberte acercado a la radio. Sí. Y quién sabe, a lo mejor tú terminas haciendo radio allí en Galicia. Pues no lo sé, a ver, por ahora me está camelando. Un besito. Chao. Hasta otra. Chao, Jay, gracias. Un montón de músicas.